10 de octubre de 2002. Sí. Me permite, lo vamos a grabar. Antonio Borghi. Antonio Borghi. Ma? Argentina Boca. Argentina Boca. Con Belardo, ¿no? Con Belardo. ¿Se acuerda la fecha de nacimiento de su papá? 3 de febrero de 1908. ¿Fecha de nacimiento de su mamá, se acuerda? 1 de octubre de 1910. Bueno. Estamos grabando, ¿no? Sí. ¿Qué profesión tenía su papá allá? Ambulante. Era una, vendedor. Un vendedor ambulante de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. ¿Y qué mercadería vendía? Mercería. Todo mercería. Qué bueno. ¿Y en qué pueblos andaba? Y andaba por Urbania, por Urbino, Falconara, todo el sector de Marque. ¿Y cómo se movilizaba? Y hubo momentos que se movilizaba en moto y después se movilizaba en bicicleta. ¿Su mamá es de No, es mi de mamá acá? Era, sí, mi mamá es italiana, es también, todo italiano. Porque como se llama Argentina, claro. Ahora me va a contar por qué, seguro. La verdad, no sabía decirle por qué mi abuela le puso Argentina. Ah, ¿no sabe? No, la verdad que no sé. Porque hay una relación de, ¿cómo le puedo decir? Históricamente, mi abuela, la mamá de mi mamá, se llamaba Taus Italiana. Venía de herencia austríaca. Mi mamá era Taus, mi abuela era Taus. Ajá. Y de nombre italiano. Ahora, el por qué después le puso mi mamá Argentina, no lo sabría decir. ¿Qué cosa? Claro, exactamente. Usted sabe que cuando venimos a la Argentina, sí, hubo muchos problemas con el apellido, con el nombre y el apellido, inclusive. Porque en el barco, cuando veníamos al barco, le preguntaban, al llegar al bajar el puerto de Buenos Aires, sí, hacían todo un relevamiento de las personas que venían. Y había que presentarse ante el comisionado del barco. Sí. Entonces, cuando mi mamá le fue a dar el nombre y el apellido, sí, le dice Argentina, no sé que estamos en Argentina, le decía, no, yo me llamo Argentina. Porque el barco que nosotros venimos era argentino, era el barco Santa Fe, era. Entonces todos los empleados eran todos argentinos. Sí. En la forma de hablar. ¿Vinieron todos juntos? Todos juntos, ¿no? ¿Su papá? No, papá vino primero. Porque papá estuvo dos veces en Argentina. Mi papá vino, la primera vez que vino a Argentina fue en el 1926. Uh-huh. Y volvió a Italia en el 1932. ¿Y volvió a venir acá? Y después volvió a venir acá a la Argentina en el año 1950. Ah, ¿en ese viaje viene usted? En el, a posteriori, un año más tarde, en el 51, venimos nosotros. Bien. Mi papá viajó con el Andrea Doria y nosotros viajamos con con la empresa italiana, y nosotros viajamos con la empresa que era de Dodero, Dodero creo que era, sí, Dodero, ¿no? La empresa Dodero de navegación. O sea que el año que llegó su mamá es el 1951. 51 con dos hijos. ¿En el barco Santa Fe? En el barco Santa Fe. Ah, ¿y se acuerda el barco de su papá? El Andrea Doria. Ah, perdón, no, Andrea Doria. ¿En el 50? En el 50. Entonces su mamá también en el 51. En el 51 nosotros venimos con mamá, nosotros éramos chicos. ¿Quiénes eran? Era mi hermano mayor, tenía 15 años, Leonardo. Yo soy el segundo. Este me asusta porque se apaga. Sí, Aníbal. Aníbal, y tengo una hermana, que es la más chica, que se llama María Ángela. ¿Viven todos? Todos viven, hasta ahora por lo menos. Menos los viejos, todos viven. Claro. Está bien, vinieron los tres juntos, o sea, los tres italianos. Los tres juntos, los tres italianos. ¿Leonardo qué edad tenía? Leonardo tenía 15 años, cumplido. Yo 13 años cumplido y mi hermana tenía 11 años cumplido. Ah, bien. No, eran bastante grandecitos. Sí, sí. No, yo me acuerdo todo. El pueblo, la ciudad, donde vivíamos. Pues yo vivía repartía el año en dos estaciones. En invierno, en Fano, porque vivíamos en Fano, y de verano, yo y mi hermana íbamos a Sant'Angelo del Vado, al pueblo de mi papá. Pero mi papá tenía un hermano en Sant'Angelo, que es Giovanni Borghi, que tiene dos hijos. Uno se llama, la mayor se llama Marisa y el menor se llama Norberto, que inclusive siguen viviendo a Sant'Angelo. Y uno, el varón, es el dueño, patrón, no sé cómo decirle, del restaurante Hotel Albergo da Lucia. No sé si te habrás sentido nombrar. No. ¿Qué fue el hotel que en el viaje hizo Aprile para el gemelayo? Justamente en el hotel de mi primo, primo hermano. Somos del mismo apellido. Claro. Sí, es hermano era hermano de su papá. Sí. El padre. Claro, y el nombre del hotel, allá le dicen albergo. Sí. El nombre del albergo lleva el nombre de mi tía. Ah. La esposa de mi tío. ¿Su tío vive? No, pues eso no. Y se llamaba Lucía. Claro. Por eso dicen albergo y restaurante La Lucía. ¿Y usted por qué estaba en el verano en Sant'Angelo y en el verano? Porque mi mamá quería que no quería, sino que si queríamos pasar el verano allá, lo pasábamos allá. Pero el lugar de residencia de ustedes era Fano. Claro, la ciudad de residencia nuestra era Fano. ¿Ustedes vivían todos los chicos? Sí, mi mamá, con mi papá y los chicos vivíamos en Fano. Pero después del verano, yo y mi hermana, mi hermano no. Sí. Pero yo y mi hermana la pasamos el verano en Santa Cruz. En lo del tío. Ajá. Porque a su vez ahí teníamos la casa de la abuela. Ah, los padres de mi papá estaban ahí. Entonces, íbamos a la casa de la abuela también. ¿Y su mamá dónde? No, mi mamá se quedaba, mi mamá era de Fano. Ah, era originaria de Fano. Mi mamá era originaria de Fano. Ajá. Me entiendo. ¿Y cuándo, en algún momento, se van a vivir a Sant'Angelo? Nosotros vivimos un tiempo en Sant'Angelo, en tiempo de guerra. Ajá. Cuénteme un poquito, ¿verdad? Porque yo ya en el tiempo de guerra yo era chico, cuando terminó la guerra yo tenía 7 años. Ajá. Pero cuando tendría 6 años, los 6, 7 años, esos 2 años nosotros estuvimos viviendo en Sant'Angelo. ¿Por qué? Y por la guerra, papá nos llevó ahí al pueblo de él, por seguridad, por esas cosas. Eso es mejor. Escúcheme, ¿y su papá no tuvo que ir? Mi papá hizo la guerra, porque la guerra empezó en el 38, yo nací en el 38, sí. Pero papá hizo el servicio militar y estuvo en la guerra en el frente de Grecia. ¿Anteriormente? No, claro. Por la guerra empieza en el 38, ¿no? Sí. En el mismo año. Yo era chico, yo tendría meses o tendría un año, de eso no me acuerdo nada. Sí, es por la historia que contaba mi papá. La guerra empieza en el 38 y termina en el 45, que fueron 7 años. Sí, sí. Bueno, yo nací en el 38. Yo supongo que ha sido en el 39 o 40 que papá estuvo en guerra en el 30 de Grecia. Eso lo sé todo por historia, por lo que nos contaba él. ¿Usted no se acuerda? No, yo de eso no me acuerdo nada. Yo me acuerdo del final de la guerra y el posguerra. Nosotros después del 47, que del 45 termina la guerra, en el 51 venimos para la Argentina, sí. Son 6 años, eso fue los 6 años de posguerra. ¿Y qué se acuerda de ese momento? Y la verdad que me acuerdo, algunas cosas me las acuerdo. Cierro los ojos y me las estoy viendo, es decir, pese a que era chico, pero había algunas cosas que me las acuerdo. Me acuerdo que mi mamá, viviendo allá en el pueblo de mi papá, cuando tocaba el mediodía la sirena de los aviones de bombardeo, había que refugiarse. Entonces, nosotros vivimos en la casa de mi abuela, y la casa de mi abuela, detrás del terreno, corre el río Metauro. A su vez, tiene una acequia, ese río, pero no la tiene porque mi hermana estuvo en Italia, yo todavía no volví nunca a Italia. Ah, no, son 51 años que no he vuelto. Mi hermana sí, hace 10 años estuvo. Había una acequia que era, se abrió una compuerta, era para arrastrar toda la basura, la mugre y de los baños, que no eran baños, sí, sino eran letrinas. Era una letrina. Bueno, entonces, se abría la compuerta y agua arrastraba todo. Y mi mamá, cuando era la época del bombardeo, sobre el mediodía, nos llevaba río abajo, sí. Y el refugio que teníamos eran de plantas de caña. Allá abajo teníamos escondido. Ahí se escondía. Claro, ahí nos escondía. Y si me lo acuerdo, pero así cierro los ojos y me parece tener 7 años y ir allá a que nos llevó mi madre. ¿Usted recuerda una sensación de miedo? No, miedo no. Miedo no, porque le doy otro dato. Nosotros vivíamos en el pueblo viejo y había algunos días que mi mamá nos agarraba y nos llevaba a un campito, póngale como si idea de acá a Camé, sí. A un campo de unos conocidos que se llamaba La Argila, y a la vuelta un día nos encontramos, porque nos llevaba la mañana y después de la noche volvíamos a la casa de mi abuela, sí. Volvíamos al pueblo. Y cuando, caminando, ¿no? Caminando, siempre caminando, no había nada, en aquella época no había nada. Y cuando volvíamos, nos encontramos con un pequeño frente de ataque de los americanos, porque era la época en que los alemanes estaban en retirada y los aliados americanos venían subiendo. Claro. Entonces los alemanes, ¿qué hacían? Se retiraban, pero siempre se plantaban, de pueblo en pueblo, ciudad a ciudad. Mm. Bueno, en ese día nos encontramos que cuando volvemos la noche de ese lugar, de ese pequeño campo, nos encontramos con una fila de varios cañones que tiraban tiros con los otros que estaban, con los alemanes que se estaban tirando, que póngale, no sé la distancia que podía haber, que sí, sí. 4 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, no sé, se tiraban, sí. Uno con otro, sí, y pasaban, las cosas pasaban por ahí. Casi estaban en el medio del campo de batalla. Exactamente. Y mamá quería volver. Sí. Hacía a manera de señas, porque los americanos hablaban de su manera, nosotros hablamos de otra, a Francia le dice, si ustedes quieren pasar y volverse, si se animan a pasar arrastrándose por abajo de los cañones, pasen, si no, no pueden pasar. Y mamá le dice, vamos a arrastrar, y los tres, mi mamá y nosotros los tres, porque papá no estaba, sí. Papá andaba trabajando, aprendiendo y otras cosas, pasamos esos 4 o 5 cañones, que eran tanque o tanqueta, no sé qué, no me acuerdo bien de cosas, lo tuvimos que pasar por ahí abajo, hasta que empezamos del otro lado, y después seguimos caminando, y nos venimos al pueblo. Qué bueno. Hay algunas cosas que me acuerdo, siempre, cuando le comento a los amigos, digo, eso no me lo contó nadie, eso lo viví yo, yo lo vi. Con 7 años, 6 años, 7 años, yo lo vi, y me los acuerdo. Qué bueno. Nunca. Como me acuerdo, ¿cómo les puedo decir? Me acuerdo otra que, el mismo día que pasamos por el pueblo alemán y que había que hacer la retirada, porque hacían la retirada, había un puente que pasaba el río, que justamente ese puente divide la ruta que viene de Urbania y entra para Sant'Angelo, hay un puente. Ese puente que está sobre el río Metauro, sí. Que en aquella época era bastante ancho, dice mi hermano, ahora si vos ves un arroyo, no es tan ancho como vos lo conociste. Inclusive hace poco mi hijo me trajo un video de Sant'Angelo, que se lo prestó una señora, no sé si la conocerá, tal Sebastiani. Sí. Bueno, la señora se lo prestó y lo estuvimos mirando. Encima le enseñaba a mi hijo, digo, esa es la casa de la abuela. Ahí andaba yo, acá andaba yo, de chico. Y ese día, con la retirada de los alemanes, había que pasar el puente. Ellos lo pasaron. Ya cuando pasaron toda la gente de ellos, bueno, el puente hay que tirarlo. ¿Lo bombardearon? No lo bombardearon. Al último momento no sé qué orden llegó, que tuvieron que salir. Pero... ¿Ah, no tiraron? No lo tiraron. Bueno, pero le hicieron hacer todo el armado de dinamita para tirarlo, sí. Pero eso no lo hicieron. Metieron a la gente del pueblo a hacerlo. No me digas. Y después tenían que quedarse ahí. Cuando llegó una orden del mando alemán, tuvieron que dejar todo así como estaba. O sea que ustedes con los americanos tendrían como una buena afinidad. Otro día, como les puedo decir, porque día, no a todo el mundo le caían tan claro, simpáticos, ¿no? Claro. Los americanos. O sea, pero había una mayoranza de que sí, sí. Que le gustaba, porque sabía que eran los salvadores, que la guerra se podía terminar ahí, y digo, claro. Yo cuando sé. Claro. Porque una mañana la casa de mi abuela, tiene una casa, bueno, acá Italia ya se llaman estradino, sí, porque son angostas. Sí. Bueno, apenas entra un vehículo para poder entrar, sino nada más que para caminar. Y cuando despertamos a la mañana, nos encontramos con todo un blindaje de camiones de americanos que habían llegado y se habían apostado ahí, justo en la casa de mi abuela. Sí, en la casa de mi abuela. Me acuerdo que era la liberación. Exactamente. Y me acuerdo que cuando un detalle que cuando levantamos a la mañana, que nos vemos ahí, se estaban calentando café y el calentador era una cajita como esta, más chica que esta, sí, pero que se abría y se hacía una flor. Y ponía una pastilla blanca, le prendían fuego y con eso calentaba. Miren si me acuerdo, ¿qué detalle me acuerdo? Eran modernos. Eran modernos, sí, mucho más modernos que nosotros. ¿Y su papá qué opina de Mussolini? Bueno, la opinión de él directamente sobre Mussolini nunca la dio, pero él era camisa negra. Ajá. La famosa camisa negra. Sí, sí, sí. Él a su vez del frente de la guerra, cuando estuvo en Grecia, él estaba en el frente y era portavoz. Portavoz de lo que es. El que lleva. Ese, claro. Este regimiento hay que llevarle una orden al otro regimiento que está, póngale a 10 kilómetros. Es él el que lleva la orden. El emisario. El emisario, exactamente. Y eso se hace todo de noche. Digamos, ¿y cuándo había empezado su afición por Mussolini? Digamos, ¿mi papá? Sí. Y no sabría decirle bien, pero yo me supongo que fue cuando Mussolini empezó a ser digamos, presidente del Italia. Claro. Pues yo que era chico y mi amigo los primeros años de escuela de la época de Mussolini, de Jardín Infante, yo iba de guardapolvo negro. ¿Negro? Claro, negro. Y bueno, blanco. Sí. Hay mucha gente que cuenta su infancia como muy feliz con el Duce porque... Bueno, pero yo no podía decir feliz porque yo era chico, yo no claro, sé, era muy chico. Claro, yo era muy chico, pero en este momento... Muchos de los que hemos entrevistado lo recuerdan muy bien porque pudieron conocer el mar, pudieron salir de vacaciones... Sí, puede ser, sí, cómo no. Pero yo desde Mussolini no me acuerdo nada. Me acuerdo. Sí, nada más. En el 30, sí. Pues más o menos, 28-30, sí, empezó a ser de... Eso de la orden no lo vi por las películas, sí. No lo he visto tampoco, pero lo muestra de... ¿Y su papá no hablaba de él? No, mucho no hablaba, no. La que hablaba un poquito más era mi mamá, pero mi mamá lo hablaba como admiración. Claro. Lo único que ellos siempre le admiraban a la Duce a nivel de seguridad. Claro. Se hacía respetar. Sí. Y si mi mamá siempre decía, la ley del borracho, el Duce la sacó. Ya. Porque el que tenía bronca una persona o cosas, se emborrachaba primero y después, porque siendo borracho, como hace las cosas fuera de su intelecto, y sí, mataba. El Duce es eso, lo sacó. Y la primera vez que había venido su papá acá, el año 1926. En el 1926, sí. Todavía no se había casado. No. Era joven. Sí. ¿Y con quién vino? O sea, solo. ¿Solo? ¿No vino con ningún amigo? ¿No lo trajo nadie? No lo llamó nadie. No, me parece que la primera vez no. La segunda vez sí vino, que lo llamó con acto de llamada, porque en aquella época se hacía por acto de llamada. ¿No? Nosotros también veníamos por acto de llamada de mi papá. ¿Quién lo llamó a ustedes? Mi papá nos llamó. Ah, claro, su papá. A él lo llamó, él, cuando estuvo en el año 26 acá, él inclusive son del mismo pueblo con Mañanelli, sí. El del Nuevo Stende. Sí. Bueno, como después mi papá va de vuelta allá, entonces después cuando después de todo el problema de la guerra, que pasó lo de la guerra, él le escribe a Mañanelli, porque eran del mismo pueblo, se conocían de jóvenes, y le manda a decirle si lo podía llamar de vuelta a la Argentina. Mañanelli le hace ese favor y lo llama para venir de vuelta a Argentina, y viene el 50 y después el 52, vinimos nosotros. Claro. ¿Y en el 26 cuando vino, qué trabajó acá? acá trabajaba en gastronomía. Y después, cuando volvió en el 50, también volvió a trabajar en gastronomía. Trabajó en el hotel de Mayanelli, en el hotel Millerina, o en el Manetti, que eran todos socios. Cuando él llega en el 50, ¿sabe usted si vino con alguna otra persona? No, solo. ¿Solo? Llamado por Mayanelli, directamente a trabajar con él. A trabajar en el hotel Mayanelli. ¿Y dónde vivía? ¿En el mismo hotel? Y él me supongo que sí, vivía en el hotel. ¿Y? No sé si vivía en otro lado, pero después cuando vimos... ¿Cuánto tiempo habrá estado ahí trabajando? No estuvo mucho, porque cuando nosotros venimos a Argentina, él ya lo había dejado a Mayanelli, porque creo que había tenido problemas. Ajá. Y entró a trabajar de cocinero, en realidad sí era cocinero. Cuando vino a hacer gastronomía acá, era cocinero. Claro. Tanto en el 26 como en el 50 era cocinero. Y en el, cuando vino el 50, nosotros vinimos en el 51, y él hacía poquitos meses que trabajaba en el Colegio San José. Ah, no me digas. En el Colegio San José. Y por ¿lo conocería a Coti? Sí, amigo. Íntimo amigo de Coti. Era íntimo amigo. No me digas. Oh, si yo conocía a Don Coti. Íntimo amigo. Tuvimos 3 horas con el hijo de Coti. ¿Con el hijo de Coti? Yo hace mucho, yo el hijo lo conozco, pero yo le he perdido el rastro, ¿no? Hace mucho que no lo he visto más al hijo de Coti. Sí. Un personaje, sí. Pero mi papá y Coti eran íntimos amigos. Siempre estaba en casa Coti. Ah, sí. Sí, cuando estaba en el libro, sí. Siempre estaba en casa. Don Coti. Y dígame. Igual que el otro conocido, pero no había afinidad como con Coti. De mi papá es con Celeste Gracia. Ah, sí, también. Pero no había tanta afinidad. No. Si a lo mejor si se veía se saludaban, pero hasta ahí nomás. Pero con Coti no, con Coti nosotros en casa de él en casa de nosotros, hasta que falleció Don Coti, siempre estábamos juntos. Con Negroni, con mi papá con Negroni muy amigo. Negroni no era de Sant'Angelo. No sé, me parece que no, ¿no? Paoli, la esposa, era de Sant'Angelo. Ah, bueno, eso bien no sé. Uh-huh. O sea, él llega, se queda en lo de Mayanelli, se va a San José, y en San José ¿qué? Cocinero. Colegio. En el colegio de San José. ¿Y dónde vivía él? Cuando cuando nosotros vinimos a la Argentina, estuvimos viviendo 3 meses, él estando en el colegio, en la calle 20, entre España y 20 de septiembre. Ajá. ¿Cómo se llama más para que sí? ¿La casa de una italiana? No, española. Soto. La casa de Don Soto, creo que se llama. Y ahí estuvimos viviendo 3 meses. Sí. Diciembre, enero y febrero. Nosotros llegamos a la Argentina el 21. Bajamos en tierra argentina, en Puerto Buenos Aires, el día 22 de noviembre. Uh-huh. Y estuvimos diciembre, enero y febrero viviendo en la casa de este hombre, que a su vez la alquilaba a otro italiano que nos dio una piecita. En esa pieza vivíamos los 5, papá, mamá y los 3. Quiero hacer una interrupción un minutito. Antes que nos olvidemos, ¿se acuerda algo del viaje en barco? Porque usted tenía 3 años. Sí, claro que me acuerdo. ¿Qué se acuerda de ese viaje? Me acuerdo que estuvimos 4 o 5 días en cama, que no podíamos, por el mareo del mar. No me digas. Sí, después que se pasó sí. Eso, sí, ya después un viaje normal. Ajá. Me acuerdo de las fiestas cuando se pasó el Ecuador arriba del barco. Me acuerdo la cantidad. ¿Qué tipo de barco era? ¿Qué era? Había varias categorías, ¿cómo era? No, era todo camarote. Había pues camarotes grandes, camarotes de para 100, 200. Porque nosotros cuando vimos de ese barco éramos, no me acuerdo, bien algo de 1000 pasajeros éramos. Porque ese barco en tiempo de guerra fue un barco carrero. Uh-huh. Después lo remodelaron para ser barco de pasajeros, para traer en la época que Perón. Todo dice el Perón traía un tano por un cuero libre. No sé si se lo habrán nombrado. No, a mí me cargaron siempre, callaste, tano, que vos te trajeron por un cuero libre. Ah. Siempre me han cargado con eso. Bueno, pero eso es una lengua. Sí. Y el barco era, te digo, era un carguero, pero era transformado un poco en pasajero. Tenía camarotes chicos de 8 personas, pero eran muy pocos. Como todo buen italiano, o por la administración argentina, ¿qué hicieron? Porque allá en Italia también es como acá, ¿eh? Acá arriba del norte tenemos los cabecitas de un negro que le dicen, sí, los santiagueños, los correntinos, sí. Bueno, allá también. Allá no hay diferencia también. Hay diferencia, el norte, el centro y el sur. Sí. Los del sur son como los cabecitas del norteño nuestro. Sí. ¿Lo habrá escuchado Maradona? Que Maradona siempre sí, lo dice. Sí, sí, bueno, totalmente. Eso también. El centro son unos medianos. Sí. Y el norte son siempre lo de las pitucas, la etiqueta blanca, ¿no? Sí. Que yo le digo que son la mafia de guantes de oro, sí, los guantes blancos. Sí. Los otros serán mafiosos de guantes negros de abajo, pero de arriba son los mafiosos de guantes blancos. Sí. Siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Lo que veían que era más o menos de gente de un poco de arriba, sí, lo metieron en camarotes chicos. Uh-huh. Lo pero después los demás, los del sur, cuando subieron en Nápoles, que en Nápoles subieron a cualquier cantidad porque el barco hizo dos paradas, salió de Génova, Nápoles y Las Palmas. Uh-huh. Hicieron nada más, después de Las Palmas, directo vamos a ir. Bueno, al hacer las paradas en Nápoles, ahí subieron todos los del sur. Entonces, ¿qué hicieron? Todo el sur, todos los hombres, todo el camarote de prueba. Éramos como 200. ¿Todos juntos? Todos juntos. ¿Pero dormían juntos? Todos juntos, todos juntos, cada uno con su cucheta. Ah. Uno arriba y otro abajo. ¿Comían comedores juntos? Se comían comedores y comedores grandes. Sí. Todos juntos. Y las mujeres lo mismo, todos juntas. Es un camarote grande como si fuera el camarote de hombres. Sí. Pero todos juntos. Por eso digo, sacando la salvedad de que ellos miraban quién era que podía estar en un camarote chico, sí, pues mi mamá y mi hermana, ya, mi mamá y mi hermana nos llevaron a un camarote chico. Muchas gracias. Yo, mi madre no tenía muy buenos recuerdos del viaje. Sí, no. No, mamá no. Nosotros éramos chicos, claro, ella era muy distinta, ella ya era mayor y la había, inclusive mi mamá no quería venir nunca a la Argentina. Sí, ahora le iba a preguntar ya, sobre eso. No, mi mamá nunca quiso venir a la Argentina. Mi mamá le traerla a la Argentina, ella fue para sacarnos de la guerra. El recuerdo de la guerra de ellos fue mayor que el nuestro. Peor. Ellos tenían un recuerdo distinto al que podía tener yo como chico. Y ella siempre decía, uno por la guerra y otro porque éramos chicos. El único que nos podía ayudar de papá, de vez en cuando mandaba unos pesos, pero no siempre, porque las cosas acá tampoco le andaban muy bien. Porque para poderlo traer a Argentina, él pidió un crédito que le dieron los curas de San José, a pagarlo por mes. Ajá. Por eso, entonces pudo juntar los viajes y hacernos venir. Mm. O si no le prestaban ese dinero los curas, no había quien pagar el pasaje. No había quien pagar el pasaje. Claro. Un poco en relación a eso, ¿usted cree que había miedo a una tercera guerra? O y yo creo que sí, ellos sí. Mi mamá tenía miedo a una tercera guerra. La pasaron mal, ¿eh? Sí, sí, claro que la pasamos mal. Lógico que la pasamos mal. Claro, es muy fuerte esa relación. Y a su vez, éramos chicos, no había dinero para vivir. El único que hacía un poquito unos trabajitos chicos que había entrado de empleado era mi hermano con 15 años. Ajá. Que a su vez había terminado el colegio. Él. Pues mi hermano terminó el colegio en el año 50. En relación a la comparación, si pudiéramos hacer una comparación con lo que está viviendo Argentina ahora, lo que ustedes vivían era mucho peor que esto, ¿no? Eso que sí, sí. Yo siempre digo que todavía acá la miseria no llegó. Y eso que estamos mal. Claro, acá siempre digo, yo con unos muchachos amigos que hacemos todos los viernes una peña y a veces salen discusiones de así, de forma de hablar, sí, sí, sí, y ustedes todavía la miseria no la conocen. En el mismo pueblo, ¿usted recuerda que hubiera gente que estuviera mucho mejor? Y siempre. Bueno, siempre, diferencias siempre, pero siempre. Digo, ¿había diferencias entre ricos y pobres o era una cosa muy... No, era una cosa más normal, más pareja. ¿Habría quien estaba un poco mejor? Sí, había quien estaba un poco mejor. ¿Esos que estaban un poco mejor, decidían irse también? No. Pienso, ¿se iba el que estaba mal? Pienso que no. Se iba el que estaba mal. y es que tenía un poco también alma de aventurero, ¿no? Como lo tiene acá ahora en el presidente todavía en Europa. Sí. O sea, todo de Italia, todo de España. Sí. Hay algunos que se van por aventureros, ¿no? Porque a lo mejor acá están mal. Sí, para probar. Exactamente, para probar. Y cuando usted lee, que era chiquito, le dijeron a su hermano que se venían a la Argentina, ¿qué pensaron? Y nada, nosotros no pensamos nada. Solo para mí era una cosa muy nueva. ¿Escuchaban hablar de Argentina? Sí, sí, mi papá siempre nos hablaba de Argentina, porque mi papá había estado en Argentina. Entonces él le contaba, ¿y qué le contaba? ¿Le contaba algo interesante? Era inclusive mi papá cuando conoció la crisis del 30. Claro, la vivió acá, estuvo en el 26. El 26, se fue en el 32, la crisis del 30 la conoció. Claro. Pero él siempre, ¿cómo le puedo decir? Lo único que siempre nos contaba un detalle. Siempre, y se reía. Dice, cuando vayan a Argentina, usted ve, comer con este plato, terminaste de comer este plato, lo tiras. Y era mentira. Pero él nos cargaba con eso. Como que no sé que acá en Argentina era abundancia. Cuando nosotros venimos a la Argentina en el 51, la abundancia no la vimos. Porque después de estar 3 meses viviendo en la casa de este hombre, mi papá salió del colegio, salió del colegio, y entramos a vivir, fuimos a vivir en la quinta de Tiribel. No me digas que vivieron en la quinta de Tiribel. Al lado de los laguitos Tania. Donde se hacían todas las fiestas de los santangelenses. ¿Ustedes vivían ahí? Nosotros estuvimos viviendo 2 años en la quinta de Tiribel. Mi papá se hizo quintero en la quinta de Tiribel. Dejó el colegio de cocinero, fuimos a la quinta. ¿Que lo fue a ver a Mario o a Leopoldo Yo lo conozco a todos. Leopoldo, Mario, Carlito, el único. ¿Y cómo hizo para conseguir ese trabajo? ¿Los fue a ver? Y por conocimiento, porque ellos se conocían. Ayudaban mucho los Tiribelli, sí, ¿no? Don Mario Tiribelli es una persona estupenda, pues. Para nosotros fue para mí fue una persona estupenda, Mario Tiribelli. Mario Tiribelli padre. Sí, sí, sí, lo ubico perfectamente. Mario Tiribelli padre. No, buena persona. Y tenía ¿Cómo fue que fue a la quinta? O sea, ¿y por qué no teníamos dónde ir a vivir? ¿Y Tiribelli se le ocurrió eso? O sea, ¿a quién se le ocurrió? A Tiribelli, digo, se le ocurrió ponerlos como de caseros o algo así. Claro, estábamos de caseros y a su vez de quintero. Porque como no tenía, el que tenía, así lo decía él, el que tenía no le hacía nada, y francamente no le hacía nada, porque nosotros fuimos a terminar la quinta Tiribelli, se había empezado. Y mi papá, de a poquito, con mi mamá, porque mi mamá venía de familia tierrera, que le gustaba la tierra, ya de chiquita, sí. Entonces se pusieron a trabajar, se pusieron a hacer las quintas, a cuidar el parque, porque en la quinta Tiribelli tenía un gran chalet del centro, eran 4 manzanas. Mm. Arrancaba el Nuro, terminaba en Rivadavia, las calles ahora. Sí. Y eran 4 manzanas. ¿Y las otras calles cuáles eran? Nuro, Rivadavia. Era Nuro, San Martín y Rivadavia. Sí. Ahora, las calles de ahora no sé bien cuál es, porque donde terminaban los laguitos Tantien, pegadito estaba la Tiribelli. Mm. Que dicen que los laguitos Tantien quieren hacer un supermercado ahora. Ah, no lo sé. Creo que sí. Hace 2 días que escuché eso. Pero ahora el nombre de las calles no sé cuál es, qué nombre tienen ahora. En aquella época no tenían calles, no tenían nombre, ¿eh? Mm. Ninguno tenía nombre. Ni San Martín, la única que tenía nombre era Luro. Sí, sí, no. Tampoco era Luro porque ahí ya era ruta. Año 51, Luro terminaba en 180, claro. 182, la famosa Juanita, que la Juanita era tía del Turco Mene. Exactamente. ¿Eh? Exactamente. La Juanita era del Turco Mene. No, sí, ¿por qué no? No, esto no lo escucha nadie, ¿no? Y ahí terminaba. Y ahí terminaba el colectivo Belgrano. Uh-huh. Y de ahí, para ir a la quinta Tiribelli tenía 8 cuadras. Teníamos 8 cuadras para caminar. Y eso es la ruta. Y se fueron los 5 ahí. Los 5 vivir allá. ¿Y yo hacían las fiestas? Sí, sí, la fiesta la teníamos nosotros. Ah, la tenían ustedes. La teníamos nosotros. Sí. O sea que conocen a todos. Sí. ¿De los Tiribelli? No, ya, porque cuentan muchos santangeleses que iban ahí, que arrancaban los viernes y terminaban los domingos. Bueno, toda la atención de ahí se la hacíamos nosotros. A su vez, de los hijos de don Mario, que uno era Armando, el más chico es Carlito, que es el único que vive. Ah, los hijos de Mario. Hijos de Mario Crivelli. Sí, ahí no lo sé los nombres. Después había una mujer también, no sé si tenía 3 o 4 hijos. Ajá. Y el único que siempre iba a trabajar era Armando. Uh-huh. Armando llegaba sábado y domingo, iba allá a trabajar, a preguntar a ver qué podía ¿La hacer. ¿La quinta era solo de Mario o era de todos los hermanos? No, esa era todo de Mario. La quinta nosotros vivíamos era de Mario Crivelli. Ah. ¿Y había alguna Leopoldo tenía en otro lado. Ah, ahí se hacían muchas fiestas también. Exactamente. Leopoldo tenía la quinta de otro lado, pero no sé bien en qué parte la tenía. Ajá. Porque los Tigres eran 2 hermanos. 4. Pero los dueños de yo conocí 2. Yo conocí a Don Mario y Don Leopoldo. Ajá. Sí, si había otro más, José. Bueno, eso y... no lo conocí. Domingo. No, eso no lo conocí. Yo conocí María, que era hermana, y yo conocí a Don Mario y a Don Leopoldo. Ajá. Y los hijos, que eran, uno se llamaba como él, Mario Crivelli, el otro Armando Crivelli, Carlito Crivelli, uh-huh. Y no sé si había alguna mujer, no me acuerdo bien si había otra mujer. ¿Y ahí cómo siguió la cosa? ¿De esa quinta dónde fueron? Bueno, usted iba ahí a la escuela. Yo ya iba a la escuela. Yo ya desde el 50 y no sé, el 52, ya de marzo del 52, yo empecé a ir a la escuela en San José. ¿Aprendió enseguida a hablar italiano? Sí, sí, en poco tiempo, sí. ¿Sí? No, 3 o 4 meses ya. Y un chico aprende enseguida. ¿Y su mamá? Se aprende más fácil hablar castellano, de italiano al castellano, que castellano al italiano. Ah, sí. Pero, ¿y su mamá? No, mi mamá aprendió. Estaba triste su mamá. Sí, sí, mamá siempre. Hasta, yo creo que triste y ella la conoció hasta el día que se murió. Sí, ella siempre, o sea, lo que yo opinaba que ella se vino con los hijos porque el papá estaba acá y tenía que traer los hijos con el papá. Si no, nunca se hubiera venido. No. Al menos eso es lo que ella... Siempre lo decía. Sí, sí, sí, se vino con los hijos. Y inclusive digo, mamá, si nosotros hubiéramos sido un poquito más grandes, a mi papá le hacía. Sí, ¿no? No se ve. Si nosotros, yo y mi hermano, había sido un poquito más grande, pues ya mi hermano había terminado el colegio y había empezado a trabajar. Trabajaba de empleado, mm, en una casa que vendía. En aquella época, te estoy hablando, 51, vendíamos garrafas. Acá la garrafa, ¿en qué año vino? La ¿no? verdad que no lo sé. Era 20 años que vino garrafa, sí. ¿Eh? Bueno, al año 51, 50 ya teníamos garrafas en este año. Bueno. Y entró a trabajar en un comercio que vendían garrafas y otras cosas más. Y trabajó de chico, de empleado de limpieza. Yo ahora tenía 13 años, yo estaba estudiando. Sí. Y mi hermana también. Mi hermana terminaba desde el primario. Y yo, si yo no repito, termino, me vengo a la Argentina también con un título. Mi hermano vino con un título de motorista naval. Ah, y yo por repetir, el segundo año no lo terminé, sí, lo tuve que repetir, si no también termino, justo termino, me vengo con el título de carpintero, ¿no? Pero acá en Argentina, en ese año, no había como hay ahora escuela de marina. En aquella época, acá en Mar del Plata no, había en Buenos Aires. Y había que estudiar en Buenos Aires, mi papá dice que es para Buenos Aires. No estamos ni para estar en Mar Chiquita, no me importa. Escúcheme, porque no se había cumplido el mito de la abundancia de su papá entonces. No. Se complicó la cosa cuando vino. Porque se pensaba que iba a encontrar otra cosa mejor. Sí. Y no fue así. Porque históricamente, por lo que he escuchado hablar por la gente de acá, la Argentina vivió bien 2 años después de la guerra. Sí. Después del 47 y 48. Sí, sí, aprovechó esos años. Y después empezó a declinar de vuelta. Claro, ustedes llegan en pleno peronismo, ¿no? Claro, en pleno peronismo, exactamente. ¿Y qué tiene algún recuerdo de eso? ¿De Perón? Sí. ¿O de esa época? Sí, me acuerdo de Perón, me acuerdo de la muerte de Perón. No, me acuerdo, pero como me acuerdo de el día que lo sacaron, en el 85, me acuerdo todo. Uh-huh. Pero ya era mayor, ya era el chico más grande. Claro. Ya estaba bien involucrado. Cuando a Perón lo echan del gobierno, yo tenía 17 años. Claro. Porque fue en el 55, yo vine en el 51, 3 y 4, 17. Ya hay, inclusive el final. ¿Su papá no hacía ninguna relación entre Perón y el Duce? No. Mi papá siempre, en eso no... Pocas palabras. Sí, no era hablar. pero sí, las palabras y la negra. Lo que tenían siempre en la mente era la guerra. Yo lo iba a visitar y hablar así como hablo con usted, pero siempre terminamos con la guerra. Ah, no me digas. Siempre. Yo lo iba a visitar y empezaba, qué sé yo, a hablar de boxeo, hablar de ciclismo, porque era un deporte que le gustaba, pero terminaba siempre hablando de guerra. Siempre terminando hablando de guerra. Me llevaba, inclusive, yo lo quería desviar y él me llevaba, siempre hablando de guerra. La tenía puesta acá. Claro, fue un impacto de su vida, fue antes y después de eso. Porque a su vez mi papá es herido en la guerra. Pero no en la guerra misma. Cuando le dan la baja, él viene de vuelta a la ciudad donde nosotros vivíamos, y vivíamos en una casa alquilada, no me acuerdo bien sobre eso, era porque la ciudad donde nosotros vivíamos, Fana, es como Mar del Plata, es costera. Ajá. Tiene puertos, tiene playa, tiene todo. Y nosotros vivíamos sobre la costa, como si estuviéramos viviendo acá sobre el, sí, en la costa. Ahí, no era sobre la parte de la playa grande, pero éramos un poco más allá, pero sobre la costa. Bueno, sobre este sector. Y estamos en guerra, había problemas de guerra y a su vez había toque de queda. Y vivíamos en una casa alquilada de alto, de planta baja en primer piso, y los dormitorios estaban en el primer piso y el baño estaba allá. Pero era todo interno. A mi papá se le ocurrió, se sintió con ganas de ir al baño, y cuando baja la escalera, pasa una patrulla alemana por la vereda. Siente ruido. Le llama ¡pum! Y a mi papá tiene un tiro con el estómago. No, murió con el tiro de estómago. Él todos los años tenía que hacerse una revisión médica para que le pagara una pensión de 50.000 libras le daban. Era muchísimo eso. No era nada. Ah, ¿no? Acá eran de 300 pesos, 400 pesos, eran, no sé cuánto eran. No era nada. Y se la dieron por intermedio de los alemanes. Porque los alemanes dijeron, si nosotros ganamos la guerra, usted va a tener una buena pensión de guerra. Pero si la perdemos, usted no va a tener nada. Y fue hecho, sí. Qué increíble. No tuvo nada. Así que fue un accidente. Era un accidente. Ya él estaba fuera de... Inclusive se salvó por una monja. Bueno, yo era chico. Sí. ¿Te acuerdas usted de ese día? No, mucho no me acuerdo. No. Sí. Me acuerdo por lo que me contaba mi mamá. Claro. Lo llevan al hospital, y en el hospital lo van a operar, eso siempre nos contaba mamá, y en el momento que lo van a operar se llama un bombardeo. Sí. De noche, mira. De noche. Se corta la luz, se corta todo, mira, mamá. Lo tuvieron que operar con vela. Eso lo contaba también, mi papá. Lo operaba con vela. ¿Cuánto sufrimiento? Y por eso digo, yo hablaba con él y siempre terminamos hablando de guerra. Siempre, ¿eh? No había una vez que decir, solo, tanto solo yo y él, siempre hablando de guerra. Terminamos hablando de guerra. Porque él solo el tema lo tenía siempre presente. Sí, fue... Bueno, mire lo fuerte que será que los... Ese recuerdo es el que los expulsa del país. Yo creo que sí, que puede ser lo expulsa. Porque no era tanto quizás la miseria, es decir... No, porque él siempre trató de trabajar y siempre se ganó como para podernos hacernos vivir normal. Sí. Él a nosotros nunca nos hizo falta nada. No vivíamos en la opulencia, no. Normal. Hoy el pedazo de pan lo tenía. Pero era una decisión muy fuerte cruzar el Atlántico para ver qué pasaba. Entonces, si no era por una cosa tan dura como la guerra, yo no sé si... Él salió de allá por la guerra. Yo la camada esta de gente que estoy viviendo después del 48 que ha venido acá, ha sido toda por... Por la guerra, sí. Mucho más que por la falta de trabajo. Bueno, había, ¿no? Una perspectiva. Sí, nada, en ese momento... Imagínense, un país que sale de una guerra, el posguerra es difícil. Sí, sí, sin duda. Entonces siempre le digo a los muchachos, que amigos míos, digo, nosotros venimos mal. Porque cuando nosotros no venimos, cuando Italia empezó a ser así. Tal cual. Empezó a ir para arriba. que si tardamos un par de años más... Se queda. Pero seguro que nos quedamos, seguro. ¿Y después de la quinta de Tiribelli? Después de la quinta de Tiribelli fuimos... papá se alquiló una casita de chapa, de madera, en Tuizango, entre Pampa y Chaco. Ajá. Ahí estuvimos viviendo del 53, sí, porque tuvimos 2 años en la quinta, 2 años justo, creo que fue a fin del 53 hasta el 56. ¿Y de qué trabajaba cuando el 53? Sí, papá siempre, después trabajaba de vuelta cuando salimos de la quinta Tiribelli. Y de la quinta Tiribelli salió porque, siempre lo dice, le pidió aumento a don Mario y no, Mario no se lo quiso dar y decía, nada, entonces yo no del cargo, no trabajo más. Porque el asunto es que cuando tenía el otro quintero, no tenían nada, sí, porque el otro no le hacía nada. Sí. Cuando papá y mamá se pusieron las ganas en la quinta, sí, tenían todos los fines de semana, iban todos los hijos a buscarse su verdura, su huevo, su gallina, si querían, porque les criaba gallina, les criaba de todo. ¿Y eso había que...? Había un caballo... ¿Es mejoramiento? Ya, había, cuando nosotros fuimos a vivir ahí, tenía un caballo que estaba flaco, como que... Y papá, la media manzana que daba sobre Rivadavia, plantó toda avena. Mm. Y la avena era para el caballo. Hasta ni eso le hacía gastar plata. Los frutales, se cuidaban las mandarinas, las naranjas, las manzanas. Había, no, la tienda papá la había puesto, pero de pie a pa, linda, ¿eh? La verdad que pues, ya, ahí sí me acuerdo. Claro, venían todos los fines de semana y todo se llevaban todo lo que cosa. Y entonces papá me dijo, pues, nosotros trabajamos y les pagaba 300 pesos por mes en esos años. Y dice, no, entonces le pidió aumento. Y como el aumento no se lo quiso dar, dice, bueno, entonces yo, cuando consiga algo me voy. Claro. Y cuando se puso en campaña, consiguió la casita esta, y nos venimos. Y ahí, reconocido, no sé si era paisano, pero ya con Mayanelli no, ¿eh? No. Pero con el Manetti, que no sé de quién es, cómo se llamaba, se llamaba Manetti de apellido, no me acuerdo. Sí, sí. El Miglierina, el Scafini. ¿A todos esos? Todos ustedes, todo trabajó papá. Que era toda una sociedad esa. Que inclusive creo que en esa sociedad estaba Mayanelli también. Sí, sí, sí, claro. Eso estaba pensando. Que estaba Mayanelli, exactamente. En esa sociedad estaba Mayanelli también. Sí. Él en el Hotel Mayanelli no volvió a trabajar nunca más. No. Pero trabajó en nosotros. No. Cocinero. Cocinero, siempre ¿Temporada cocinero. O todo el año? Hacía las temporadas y después algunas veces decía también todo el año. No. Y después trabajó en otro hotel, trabajó en el Turquillón. No sé si lo conocerás, sí, el del Playa Grande, con sí. Ese también trabajó en el Hotel Adriático, trabajó en varios cuarteles, yo de todo no me los acuerdo, pero... ¿Y usted? Trabajó para la cantina La Pepina, ajá, que era de la primera, era una santangolesa también, la dueña, no me acuerdo el apellido, no me lo acuerdo, quién es. Estaba por Santa Fe, cerca de la terminal estaba. No, Santa sí, Fe, hay muchos santangeleses por ahí. Tiene los Celeste Gracia. Creo que, claro. Betty también tiene los Celeste Gracia. La Pepina era. Siempre nombraba la Pepina. Porque creo que ella le decía la Pepina, la dueña. ¿Y él terminó su vida así, digamos, se jubiló? Se jubiló. ¿Como astronómico? ¿Y después de esa casilla pudieron tener alguna casa? Bueno, después de esa casilla, en esos 2 o 3 años, juntando ahorros, compró la casa donde vivió hasta morirse, que es en Valentini, que es la continuación de la calle Mitre, sí, entre Solís y Gaboto. Ajá. Que ahora, en esa casa, están viviendo los dos nietos, los hijos de mi hermana. Ah, de su hermana María Ángel. De María Ángel. Ahí viven los hijos de ese, que se quedaron con el terreno, nos compraron una parte. ¿La casa de los abuelos está? No, la casa de los abuelos está, es una casilla. Y el mayor está adelante, porque el mayor es un hijo bohemio, sí, sí. Y él se quedó adelante. Y el más chico, atrás, y se hizo un caserón de la Gran Siete, pero la casa todavía sí. ¿Cómo se llama el Bodri que usted me dice que vive adelante? No, no es el ya hija más, es hijo de mi hermana. No. Ellos son mafiosos. Un Borghi de mi edad, 42 más o menos, ¿Algún Borghi hay? Acá Mar Plata hay varios. Si no, mi hijo es Borghi. No, pues yo fui con un Borghi a la escuela y... No, yo nosotros más jamás no tenemos ninguno. Tengo un hijo, mi hermano, que tampoco sabe. ¿Y ustedes jugaron en las partidas de fútbol de los... De los Martellanos? Ah, ¿sí? ¿Y cuándo fue? ¿El año pasado? ¿El año pasado? ¿Qué jugó? Claro, el año pasado, claro, jugó, pero el anteaño, cuando salieron campeones, sí. Con los Martellanos, pero el anteaño, en el 2000. Claro, si tiene la copa ahí, si tiene la copita ahí. Ah, mire. Del campeón de Londres. ¿Se juntaban así con Marquillanos? Mi papá con algunos sí. ¿Sí? Sí, con algunos sí. Pero ¿se buscaba? Por ejemplo, digo, con Cotti. Claro. Con Cotti sí. Cotti era muy religioso. Sí, muy religioso. Muy religioso. Estaba todo el día con los curas. Sí. Estaba. Pero un poco más era cura él. Sí, faltaba con... Ah, muy buena persona. Dicen que hacía como de mediador un poco entre la gente de allá y acá, ¿no? Sí. Le resolvía algunos problemitas dentro de lo que podía. Sí. ¿Y usted cómo siguió, digamos, termina la escuela y...? Yo voy al colegio en el año 52, todo el año completo, hago el primer industrial de carpintero. Sí. Como allá estaba estudiando carpintería naval y acá no lo podía hacer, entonces me metí. Fue un oficio que siempre me gustó, el carpintero. Sí. Entonces me empilé por la carpintería. Uh-huh. Y todo 52 lo termino. Inclusive en el colegio ese, no éramos muchos chicos, éramos poquitos en aquellos años. Encima todos hacíamos de medio pupilo. Yo iba a la mañana y volvía a la noche. Acá a casa la quinta, mira. Y en el 53, el colegio, el que dirigía la carpintería era don Padre Barreto. Ah. No sé si lo habrás oído nombrar. Bueno, don Padre Barreto era el encargado de la carpintería. Sí. Yo creo que fue encargado de la carpintería hasta que se murió, don Padre Barreto. En el invierno hacíamos el colegio y en el verano, el que se quería, le daban terminaba el colegio, el chico quería ir a trabajar, salía a hacerse la temporada. Sí. Y que no, se podía quedar en el colegio. Y yo me quedé en el colegio. Ajá. Y nos pagaban 5 pesos por día en aquella época. Porque seguíamos trabajando haciendo los muebles nosotros. Nosotros los muebles los armábamos los chicos del colegio. Estaban los oficiales que hacían todo el sistema del mueble por las máquinas. Y después le traigan las piezas y usted lo tiene que armar. Había un profesor, ¿no? Y ese profesor se quedaba de invierno, de época de colegio, nos daba clase, y en el verano se quedaba también porque encima era un buen hermanito, un español, pero era un especialista en el ser tallador. Ajá. Un tallador espectacular. No me digas cómo se llama, pues ni me la acuerdo. Qué raro que con su amor por la carpintería nunca trató de conseguir trabajo en lo de los Tiribili. Le voy a contar por qué. A ver. Me interesa. Ya, yo, estando en el verano, que trabajaba por los 5 pesos por día, sí. Yo un día que teníamos poco trabajo, entonces el profesor, como siguió quedándose ahí, el profesor, dice, pues agarra una cosa. Yo, un chico que se llamaba Gargán, creo que hasta hoy estaba metido dentro de la oscura. Que a su vez también tuvo unas quintas, tuvo 12 manzanas de tierra para hacer quintas, le fue mal el negocio, creo que si no está metido de adentro todavía. Bueno, entonces el profesor le dice, ¿por qué no se van y se afilan toda la herramienta? La herramienta del carpintero se afila con una piedra de agua, piedra grande. Uno mueve la mano para girarla y el otro afila. Era la única piedra que había de afilar herramienta de carpintero. Agarramos la herramienta, nos vamos a afilar la herramienta, pero yo mi papá no lo vi. Cuando al mediodía vuelvo a casa, me dice, vos al colegio no vas más. Y digo, ¿por qué? Porque vos al colegio va a ser para abajo, dice. ¿Por qué? Porque el colegio de San José, ¿lo conoces el colegio de San José? Sí. Vio la entrada que tiene por Saavedra. Sí. Que es un túnel. Sí, sí. Bueno, ahí abajo estaba la piedra esa de afilar. Sí. Pero tiene un patio largo, que viene para el lado de Mater. Sí. Bueno, y hay una gran galería dentro, donde está la imprenta, la carpintería, la sección mecánica, ahí hay un patio grandísimo. Y papá entró por el lado de Mateo. Y lo vio usted que andaba paseando. Paseando no, que estamos afilando, trabajando. Estamos trabajando, la verdad. Podía trabajar. Sí, pero estamos trabajando afilando la herramienta. Sí. Y él se creía que nosotros estábamos jugando. Y cuando él me dice, no, usted por eso no va más. ¿Y por qué? Porque no va más y yo termino mes. Así no va a decir tantas palabras. Y no podía ir más al colegio. Me sacó del colegio. No. Me sacó del colegio. Me saca del colegio y me manda a trabajar con otro carpintero paisano, pero no de Sant'Angelo, sino era de Pésaro. ¿Quién era? Tamburino. No sé si lo sentí nombrar. No. Tenía dos hijos, uno llegó a ser el gerente de la cooperativa El Monolito, ajá, y el otro, que creo que hasta hace poco lo he visto, porque siempre pasa por el frente de donde yo trabajo, pasa con una camioneta, que es el esposo de una señora que tiene confesión de alta costura, uh-huh, en San Martín, entre Independencia y Salta. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Bueno. Ah, sí, Chiche. Te lo dijo, Chiche. Sí. Bueno, Chiche es la esposa, de este hombre tan bonito, que es el mayor, que en su vida de joven era chapita. Pero como la mujer tenía esa dote de alta costura, se inclinó por hablar de la mujer y ayudarle a trabajar lo mejor que hay, que hizo, ¿no? Porque el chapito vio como estaba chapita y con la mujer, porque ella trabajaba y él era el que manejaba todo el negocio. Claro. Afuera era cuestión de administración. Él administraba todo, porque era en Italia, este hombre de Italia era maestro. Ah. Cuando era joven, pues ese mayor que yo. Entonces sabía, más o menos. Sabía, claro, algo sabía. Bueno, mi papá me mandó a trabajar con este hombre, con este papá de con este tamborín. El tamborín. De carpintero. Sí. Claro, pero yo ya no era carpintero, un aprendiz que recién empezaba. Yo no sabía. Nosotros en el colegio hacíamos los muebles hacíamos nosotros, sí. Los chicos lo hacíamos. Sí. Los preparaban los maquinistas, pero nosotros de las camas, los roperos, las cómodas, las mesitas de luz, todo lo hacíamos nosotros, sí. Todos los chicos lo hacían. Pues toda la camada mía, todos se recibieron de carpintero. Hasta el de hoy son algunos carpinteros. Algunos fallecieron, pero otros, los hermanos Segura, los Gargán, Tal Pisani, no éramos muchos, éramos pocos, no sé si alcanzamos a 10 o 12. Pero todos con el oficio. Todos con el oficio. Y ellos salieron, ellos terminaron. Yo no lo pude terminar, por ese capricho de mi hogar. Y nomás me mandó a trabajar con el tamborero, que estaba en Italia en Castelli, esquina, justo. Tenía un bolichito ahí. Claro. Él también, allá hacía lo mismo. Él preparaba todo con la máquina. Aníbal, armar. Aníbal, acero. Sí. Pero él tenía una mala costumbre que me explotaba. Sí, el caso de siempre. Me explotaba. Porque yo entraba a trabajar a las 8 de la noche y salía a las 10, a las 11 de la noche. Sí, y mi mamá llegaba a la noche y dice, ¿por qué estás adelantando? Y mi mamá dice, si no me deja venir. Al mediodía, no nunca me decía la hora. ¿Sabes cómo me da cuenta yo que ya a las 12? Con los chicos del colegio número 20, de San Juan y Garay. Entonces venía para el lado de Italia. Y yo vi a los chicos, hay que salir fuera, todo tierra eso. Yo vi a los chicos y yo, pues, ya era las 2:30. Era bravo el patrón. Bravísimo. Y había noches que cuando veía que era demasiado tarde, me daba la bicicleta para que pudiera venirme. Yo era aquí, ahora lo hago caminando. Sí. De Italia y Castelli, y yo venía a Pampa y Pisano. No era muchas cuadras. Pero en aquella época parecía que era una tierra. Sí, el campo, claro. Claro, por eso eran todas calle tierra. Claro. En esos lugares. Así que la pasó bastante mal. Mi infancia la pasé. Y un día, siempre, me lo voy a olvidar, se me salió un orzuelo. Sí. Y se me hizo loco así. Y le digo a mi mamá, mira, yo no voy a trabajar más de carpintero. Digo, no, no, con este, no, sí. Quiero, no quiero decir las palabras, sí. No, con este no está romano, ¿viste? Vos tenemos siempre hasta las 10, a las 11 de la noche, trabajando. Porque encima tenía la mala costumbre, me daba 2 pesos más que en el colegio, de 5 me pagaba 7, sí. Y cuando llegaba la quincena me decía, no te lo merecés. ¿Cómo? Me decía que no me lo merecía los 7 pesos. Oh. Que no me lo merecía. Dicen que algunos marquillanos son bien bravos con la plata. Sí. Claro, en mi casa, de familia, mi papá era así. Oh, mi papá era terrible, terrible. Bueno, entonces le digo a mi mamá, digo, yo no voy a trabajar más de la frontera. ¿Por qué? No, no, no quiero llamar nada. Me aburrieron, me cansó, ¿viste? Me sacó las ganas. Pero no, hijo, buscate otra carpintería, no dejé ahora que ya te... Claro, estaba bastante avanzado yo en carpintería. Claro. No, dejate embromar, dice, no lo dejé, dice, buscate otra carpintería, no dejé la carpintería, no, me sacó la gana del carpintero, me la sacó, este hombre me la sacó, porque inclusive a mí me gustaba el deporte, me gustaba jugar al fútbol, y este viejo podrido, después se da la cabeza a los viejos, que si jugaba al fútbol me quebraba, que me rompía las piernas, que, y la vieja, el viejo, ah, todavía, bueno, como todo buen tano de aquella época. Sí, me imagino. Ya. Entonces, digo, yo desde el primero no trabajo más. Y no trabajé más. Ahí fue el definitivo de la cantidad. Y por intermedio de mi hermano, porque mi hermano trabajaba de chapista, primero me consiguió trabajar con un señor también italiano, pero ya no era de la parte verde, era del norte. Dalgatti, no sé si lo sentí nombrar, no. Que tiene taller, creo que todavía tiene taller en Tucumán y Peña, entre Peña y Roca, todavía tiene ahí. ¿Se hizo su hermano el oficio acá? Sí, mi hermano se hizo el oficio acá. Y estuve trabajando 2 meses con él, me gustaba la mecánica, pero después tuve un pequeño problema con él también. Pequeño. El problema lo hizo él, porque yo no lo hice. No sé qué problema tuvo con un socio, entonces empezó a trabajar pues, yendo de taller en taller, donde conseguía trabajo, iba hacia el trabajo y yo iba atrás de él. Sí. Yo ahora aprendí en ese momento con él. Entonces, ¿qué pasaba? Que cada tanto decía que se perdía la herramienta y yo cuidaba la herramienta como ahora. Sí. Y siempre me decía, se están perdiendo herramientas, voy a dejar de trabajar porque me voy a hacer el taller y después si hacemos el taller, empezamos a trabajar de nuevo, me decía. Digo, mira, yo de albañil no quiero trabajar, yo quiero aprender un oficio. Me dice, mientras hacemos el taller, vos venías a trabajar conmigo de peón. Sí. Después cuando empecé a trabajar el taller, seguimos trabajando de mecánico. Sí, y ahí ya me puse medio caprichoso y dije, nada, yo de peón de albañil, no. Dice, bueno. Y se separaron. Y ahí me separé. Y siempre por intermedio de mi hermano, entonces conseguí con un chapista. Ajá. Y este chapista también de lo dejó el oficio él. Entonces al dejarlo él, lo dejé yo. Y un día mi papá, siempre vivíamos ahí en Peña y Catamarca, en Peña, Peña y Catamarca. Acá en la casa de ella, la casa de ella, en Pampa y Pisango, y me encontró trabajo de pintor de autos, que es el, hasta el día de hoy lo tengo. No me digas. Yo soy pintor de autos. Tenía, en ese momento, yo 16 años. Empecé en Libertad y Salta, y aprendí. Mm. Y ahí estuve hasta el 50... no, está en el 56 después del ferrocarril. Así que estuve en el 54, o el 52 estuve en el colegio. El 53 estuve 6-7 meses con el carpintero. Después y después fui ambulando hasta que mi papá me consiguió de pintor. Sí. Pasó por la estación de servicio, entró por una empresa de un chico. Dice, sí. Dice, bueno, dice. Había trabajo en ese momento. Había trabajo. Exactamente. Dice, bueno, la tarde son malos. Siempre me acuerdo que el patrón terminó siendo mi socio. No me digas. El que me enseñó el oficio, terminamos siendo socios. Y le dice a mi papá, bueno, dígale, era un día viernes. Sí. Dígale que el lunes venga. No, que el lunes. Ay. Cuando llegó me voy a casa, a la tarde a trabajar, me dice. Viernes a la tarde. A trabajar ahí hasta el 56. Y yo en el 56 entré a trabajar en el ferrocarril. Pues hice una solicitud de ferrocarril. ¿En el ferrocarril como qué? De mecánico, ahí mecánico en caldera. Ajá. Y ahí empecé como aprendí de mecánico en caldera. ¿Usted participó alguna vez de algún sindicato? No, nunca, nunca. ¿Clubes? Clubes, sí. Clubes en Club Pyme. Ah. O sea, el deporte. Claro, yo fui jugador del interior de Club Pyme. Ajá. ¿Básquet? No, fútbol. Ah, fútbol. Fútbol. Club Quilmes, y después vuelvo al Club Quilmes, sale del 59, paso a jugar en San Isidro. Sí. Yo aquí me voy a jugar al fútbol, nunca más volví. Ajá. Paso a jugar en San Isidro, 60 en Libertad, 61 en Libertad, 62 en Argentina del Sur. Ah, fue casi jugador profesional. No profesional, casi, pero casi. Fue un chacarero, bueno, no tengo profesional porque profesional es otra cosa. Y 63 en el Cádiz de San Martín. Ahí mi carrera política termina ahí. La mía fue muy cortita. Ajá. No fue larga. Pero después vuelvo a Quilmes por el intermedio de mi hijo. Mi hijo tenía 10 años, ella que empezó a decir, el nene tiene que hacer algún deporte. Claro. Y lo único que puedo hacer es llevarlo a Quilmes a ver si le gusta algo y le gustó el fútbol. Y, bueno, él arrancó como infantil en Quilmes y yo empecé a seguirlo a él. Fui de la comisión directiva de Quilmes, hasta que él deja Quilmes también, y deja Quilmes, dejo yo también a Quilmes. Claro. ¿Y su papá participó de alguna institución, alguna...? No, mi papá no. ¿Trabajo y la casa? Mi papá, esas cosas, ni el reunión de los partisanos. Muy poca fe. Leía mucho el papá. ¿Leía mucho? ¿Qué leía? Un poco de cada cosa. Un poco de cada cosa, y le gustaba la magia. ¿La magia? La magia negra le gustaba. Le gustaba mucho el imperio geológico. Todo eso le gustaba, le encantaba eso. Le escribió todo el concertamiento. Todo. ¡Qué cosa! Y la magia negra, le encantaba la magia negra. Pero siempre decía, nunca la hagan ustedes. Claro. Siempre decía. Dice, para la magia negra hay que tener un cerebro muy, muy, muy fuerte, siempre decía. Si no, no se mete. ¿Cuál era el balance de su papá en haberse venido a la Argentina? Y para él siempre decía que volver a Italia no volvió nunca. ¿De hecho volvió alguna vez? Nunca, nunca. O sea, ¿él no quería? No, volver a Italia no. ¿Y eso él vino a inclusive él no tuvo mucha... ¿Cómo le puedo decir? Ellos eran dos hermanos, no, tres hermanos eran, dos varones y una mujer. Sí. Que serían mi tío que vivía en el Sant'Angelo, y otro que se llamaba Giovanni, y una tía que se llamaba Luisa. ¿También en Sant'Angelo? Sant'Angelo, no. Pero las relaciones no eran... la relación de los dos hermanos no era buena. Claro. Era así, ahora que se Juan, ahora que se Antonio, pero de ahí no pasaba. Sí, sí. Era mala amistad. ¿No le había quedado casa allá? ¿No le había quedado nada allá? Sí, sí, la casa de la abuela. La casa de la abuela quedó, falleció la abuela y quedó la casa. Y la casa se vendió, y él para que la pudiera vender tuvo que mandar un poder de acá, para venderla al tío. O sea que para él, digamos, familiarmente fue una solución, venirse. No sé si fue una solución, pero él... Una nueva vida. Claro, exactamente, una nueva vida. No sé si es una solución, pero... ¿Para su mamá no? No, para mamá no. ¿Se hubiera querido volver? No, él tampoco. No le volverse porque él siempre decía, pensaba, dice, volver ahora a Italia, dice. Claro, la mamá él no quería volver. No quería. Le dice, volver ahora. ¿Cómo vamos a volver a Italia ahora? ¿Pero porque no podía o porque no quería? No sé si... No, también poder podía, pero... Haces un viaje, los viejos sí, podía haber hecho, las condiciones que, ¿cómo te puedo decir? Económicas que tenían, no quería volver. Claro. O sea, de no haber tenido una buena posición como para volver, con una buena posición no volver. Eso se da mucho en lo que con la gente que hablamos. Hay mucha gente que si no les fue maravillosamente, no querrían volver. No querían tampoco mostrarse muy... Por lo que ella relataba, cuando ella se iba a venir, aparentemente ella pensó que acá venía... A mejorar. A encontrar algo mejor para ella, que ya el papá hubiera preparado un, Se vinieron y encontraron con que no, que había que hacerlo todo. No, eso que dice usted es muy importante, porque lo notamos mucho eso. Que el que no fue exitoso, muy exitoso, que además hubo muchos allá, sí, porque los Tiribelli y los Mañanitos. Ella contaba que se desprendió de muchas cosas, no, la casa de cerrado, ¿verdad? Sí, sí. Ella contaba que se desprendió de muchas cosas de ella allá, las regalaba a sus familiares o algo, pensando que venía acá y tenía todo otra vez nuevo. Y no, acá se encontró con que se había desprendido de muchas cosas que se les podría haber traído y acá se no las pudo reponer. Qué va, qué va. Sí, la verdad que no es tan dorado como uno. No, cree. No, no. Mi orgullo que es como todo. Claro. También tiene que ver la época. En la época que vinieron ustedes no fue tanto el éxito. No, no, no. Del 51 para adelante, Argentina empezó a viajar. Claro. Ya digo, yo por lo que me decía mi socio. No es lo mismo que los Benedetti, que los Benedetti. Exacto. Agarraron una época. Agarraron unos años, que inclusive. Porque cuando Europa estaba en guerra, Argentina sí. Hizo así. De todas maneras, la década que usted tenía entre 20 y 30 años, Mar del Plata era. Había mucha construcción, había mucho crecimiento. Hubo mucha construcción desde la década del 50. Sí. No, ya del 60 para adelante vino decayendo un poco, pero del 45, por lo que yo he escuchado hablar a la gente, yo me lo decía mi socio, le digo, primero fue mi profesor, sí. Fue mi patrón y fue mi socio. Bueno. Y fue mi socio al final, porque falleció. Él falleció en 208, ¿verdad? Sí. Porque yo cuando entro en el ferrocarril, hago los 5 años del curso de 5 años del ferrocarril. Sí. Después me salgo del ferrocarril. Y yo vuelvo a trabajar con mi patrón, que en ese momento era patrón, y después de a poquito me fue metiendo en el negocio. Ah, ¿no? Fue, claro. Cuando yo volví al oficio, pues yo ya tenía un poco de conocimiento del oficio, y cuando vuelvo con él, que inclusive digo, llegué hoy de Buenos Aires, pues yo, me habían transferido a Buenos Aires, a Escalada, me agarra desde el 61, no vuelve a grande del ferroviario, la época de Frondizi, y yo me vuelvo de Buenos Aires, como pidiendo la renuncia. Ajá. Yo renuncio al trabajo y me pagaron, cuando ya es como ahora. Que, ah, sí, que le piden, sí, el despido voluntario. Eso, voluntario. Bueno. Entonces, a mí me pagaron, hoy dejo Buenos Aires, ayer dejé Buenos Aires, hoy me vengo, cuando llegué a la mañana, me voy a lo de este hombre, que le digo, después fue mi socio, le digo, don Bombina, digo, ando sin trabajo, y dice, bueno, empezá, lo estaba esperando, me dice, ya, porque él tenía otro socio, él, cuando era el socio, se separaron, uno se quedó con el taller que tenían, y él se volvió de estar anteriormente acá en Libertad y Santa. ¿Usted sigue ahí todavía? Digamos, no, no, yo no, yo ya después fui en otro sector, fui cambiando. Y entonces, cuando vuelvo, digo, don Bombina, digo, no tengo trabajo, renuncié al ferrocarril. Y bueno, empecé a trabajar. Yo la verdad te estaba esperando, yo sabía que vos ibas a volver. Qué ya sabía que te ibas a volver vos. Si hubiera quedado acá en Mar del Plata, tal vez todavía estaría en el ferrocarril, ¿no? O ya estaría jubilado, ¿no? Pues ya los muchachos de mi época que estaban en la vida están jubilados. Pero le conviene. Claro, me tocó una escalada. Cuando vi escalada, cuando empecé a conocer escalada, digo, no, esto no es. Claro. Encima me agarro la huelga grande, casi 50 días de huelga, sí. Allá esperando a ver si se levantaba la huelga, cuando no se levantaba nunca. Y el día me agarró la locura, me encontré con otro en la puerta de los talleres de escalada, que es grandísimo, con otro muchacho, un mediodía era. Y yo miraba, entro, no entro. Y el otro muchacho se arrima, también era por ahí, pero yo no lo conocía, ¿quién era? Sí. Y me dice, ¿no te animás? Y dice, ¿animás qué? Si entramos y renunciamos. Y lo miro así, digo. Y vos te animás, y si te animás vos, venimos yo. Y nos dimos ánimo a los dos. Entramos adentro, hicimos la renuncia al empleado que estaba ahí. Como ahora. Y dice, ¿no? Bueno, dice, claro. Dice, bueno, ahora váyanse a Constitución a que le paguen. ¿Ustedes sabían que iban a encontrar otra cosa? Y yo pienso que sí, porque en aquella época todavía se conseguía trabajo. Ahora capaz que no. Bueno, no nos quiero molestar más. No sé si le habrá servido para algo. Sí, en general vamos más de una vez cuando necesitamos alguna salida. Y para ir terminando, usted no volvió a Sant'Angelo por cuestiones económicas. Sí, lo embarqué todo. Claro. Y después de aunque últimamente les podría decir que pudimos haber ido, porque ella me insistió en ir, pero hay un problema que yo, no sé, a lo mejor seré estado bruto, como dicen todos, yo tengo el pasaporte cuando vine a Argentina. Sí. El pasaporte mío no soy único, yo soy con mi mamá porque éramos menores. Sí. Mi mamá, el pasaporte de mi mamá, yo y mi hermana estamos con mi mamá. Ajá. Y mi hermano, pues, a los 15 años, considerado mayor, tiene su pasaporte propio. Ajá. Quise ir a renovar el pasaporte y me salieron pidiendo esta escupidera, me salieron pidiendo certificado de nacimiento, para renovarlo, porque lo tengo. Claro, tiene que hacer todos los trámites. Todo de nuevo. Sí. Papel de nacimiento, certificado de casamiento, ¿Y las ganas de ir al pueblo no pudo más que eso? ¿Eh? ¿Las ganas de ir al pueblo no pudo más que eso? Me gusta. Siempre digo, la esperanza la pierdo, ¿eh? Sí. Pero de decir enloquecerme para ir, claro. No tanto. Me gustaría ir. Me cubrí eso y dije, esta es tu oportunidad porque hasta ahora no había podido juntar plata nunca. Sí. Que me pagaron un retroactivo. Le voy a decir tu oportunidad. Esta plata, que ya ahora no la tenemos por cosas de familia que no puedo gastarla, esta plata es para el golpe de gusto y lo llamamos necesario. Esta misma temporada yo fui, hice el pasaporte yo, mío y todo, para que no llegue el momento y yo no tenga que mis papeles. Le hice hasta las traducciones a él. Faltaba bien, tenía que y el movimiento le faltaba. Y, no me, y después ya te digo, se presentaron un problema de familia. Y bueno, pero a veces da un poco de también. Como que, no sé. Un poco de miedo volver, ¿no? Y vos es que no sé. No en el fondo yo no sé si no tengo que ver. ¿Qué pasa? ¿Qué me dice? Sí, mejor para qué. Mejor para qué, no, a ver. Tengo todo acá. Me hicieron la película, se enloquecía mirando. Para que el hijo parara, para que arrancara. Claro. Ya, claro. Tengo todos los papeles. Pero a mí la bronca que me dio, él será un empleado, no sé si es empleado, quién milonga es. Sí. Este pasaporte es mío. Ay, a ver, permítame. Sí, permítame. Qué bueno esto. Este pasaporte. ¿Sabes lo que me salió diciendo? Ay, qué bueno esto. O sea, nunca había visto un pasaporte con los hijos menores así. Claro. ¿Me va a permitir que le saque una foto? Sí, bueno. Le voy a venir a sacar una foto con la cámara para que... Ah, porque si no le estoy haciendo una fotocopia. ¿Sí? No, mejor una foto digital. Porque esto va a formar parte, no todo lo que usted dijo, pero armamos una historia de vida. Y eso va a formar parte del libro, de un libro de los Sant'Angeleses. Claro. No queremos poner fotografía. Acá está el hermano. Claro, pero mi hermano tiene el pasaporte propio. Sí. Lucía, ¿qué es eso? Qué bárbaro este pasaporte. Ah, bueno, el día que fui con todos los papeles, para hacerlo, este cristiano, porque no tengo otra palabra para decirle, me dice, este pasaporte no es suyo. Dice, este pasaporte, yo, no, este pasaporte de mi mami es mío, le digo, señor. O no ve lo que hay ahí abajo, le digo. Qué ignorante. ¿Por qué no quiere y empieza a leer las partes internas? A ver, ¿de quién es? Acá figura mi mamá, figura yo, figura mi hermana. ¿A dónde fue? ¿Acá al consulado? Acá al consulado de Italia. Digo, yo lo que quiero es renovarlo, yo no tengo que hacer pasaporte. Yo claro. Tengo que renovar este pasaporte. Claro. Yo no quiero hacer un pasaporte. Es renovar este pasaporte. Si mi hermano lo hizo. Lo renovó el pasaporte, encima tiene el pasaporte del Mercado Común Europeo ella. Porque eso, y a mí cuando se me van los patos en la cabeza... Así que su hermana sí se lo Sí, aceptaron. mi hermana tiene su pasaporte propio. ¿Y es igual a este? No, ya es. Su hermana, digo. Ya es individual. No, pero digo, el que presentó. Este, ella presentó este. Ah, el mismo este. Claro, el mismo este. Y a ella se lo hicieron y usted no se lo aceptó. Sí, pero ella tuvo más paciencia. No, a mí me lo aceptaban, pero... Sí. O sea, usted se enojó, ¿va? Ya, exactamente. Se me volaron las patas encima. Si acá me puso todo lo que tenía que llevar. Y volver a sentarse lo debe costar un poquito. ¿Eh? Y debe costar un poquito. Sí, pero yo no supongo que le debe gustar mucho. Lo que pasa es que de pronto, ya cuando lo traban con algo, Claro, ante el primer... le voy a pedir después que poder sacarle una foto. Esta es la fotocopia, esta es la fotocopia del nacimiento de mí, del mío, y estos son desde... Así que está todo preparado, capaz que en algún momento se decide. Ahora hay otro problema porque ahora es como está la parte económica. Claro, bueno. Ya te digo, también el dinero se gastó. Bueno, por eso alguna vez quizás. Jóvenes, hay tiempo. Y no tan jóvenes. Se nos van pasando los años. 38. Ah, bueno, esa es otra cosa que le quiero preguntar. ¿Cuándo se casó y su nombre, señora? Mi nombre es Norma Santagrada. Descendencia italiana, ¿verdad? ¿Y la eligió por eso? ¿O no, algo pesaba eso? No, la culpa la tiene una amiga de ella. No, un amigo mío. ¿Santagrada? ¿Y en qué año se casaron? En el 1962. 14 de junio de 1962. 14 de junio. Bueno, la verdad que han sido muy amables, ojalá que podamos mostrarle lo que hacemos después con este techo. Y en algún momento voy a venir a buscar.